La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este tiempo en que la humanidad ha tomado tanta conciencia sobre el tema ambiental y cada vez estamos más conscientes de que, como dice usted, cada rato en estos programas es la única casa que tenemos para vivir, y si esta casa se nos acaba, pues no tenemos para dónde irnos. Quisiera que habláramos hoy sobre el tema de los ambientalistas, del trabajo tan importante que los ambientalistas están haciendo en este tiempo y el miedo que le da a las grandes corporaciones cuando los ambientalistas empiezan a señalar y a poner el dedo en la llaga. Yo creo que en este tiempo el trabajo de los ambientalistas es muy importante y no deberíamos acallarlo. A ver, los ambientalistas son la conciencia crítica de lo que está pasando. De hecho, los desprecian, los llaman locos, tratan de minimizarlos, diciendo que no saben de lo que están hablando, cuando realmente es una economía fundamentada en la superexplotación de la tierra la que no quiere oír el daño que están haciendo. O sea, es que, por ejemplo, esa explotación que se hace de los gases, con el fracking, tratando de sacar gas desde lo más profundo de la tierra, dinamitando por dentro de la tierra, quebrando la estructura pétrea, la de pizarra, la de esquisto, por ejemplo, para que los hidrocarburos sean más baratos. O sea, no está saliendo más barato contaminar, que es una cosa de locos. Y las respuestas siempre son furiosas. Nunca hay una respuesta científica donde esté presente el concepto de lo que le pasa a la Tierra cuando sufre explotaciones desmesuradas y lo que le pasa a la gente que está ahí. Yo me acuerdo, alguien respondía, es que todavía no se ha muerto nadie porque estamos sacando esto. No es que se haya muerto ya. Lo que pasa es que mañana no tendrá dónde vivir. Y ese se morirá. Claro. No, entonces ahí viene una problemática muy poderosa que hace pensar, primero, que las industrias están trabajando con técnicas muy atrasadas y no están haciendo investigaciones acordes a lo que es la Tierra hoy en día, a los daños que se le han hecho a la Tierra en 100 años. Es que cuando hablamos del fracking, eso de quebrar, hacer un hueco de casi 3 kilómetros en forma de L y después otros tantos kilómetros a... Lateral. Poner dinamita y volar eso y después meterle agua a eso para terminar de resquebrajar. Y cómo ese gas que hay ahí, antes de la explotación o durante la misma explotación, comienza a contaminar las fuentes acuíferas que hay dentro de la tierra, cómo daña la misma tierra y cómo se empiezan a dar cambios que no necesariamente son inmediatos, pero que se darán cuando ya la tierra esté, digamos, entrecomillada, envenenada, o cuando tiemble la tierra. Por ejemplo, hacer ese tipo de explotaciones en la zona andina, que es la zona sísmica más poderosa de América, pues por eso existen los Andes. Es que donde hay montañas es porque hubo terremotos. Y cuando todos los Andes van siguiendo la línea del Pacífico, lo que está diciendo es que esa zona es altamente sísmica. Y ya hemos tenido experiencias como el terremoto de Chile en los años 50, terremotos que hubo en esta zona en los años 60, tremendos. Entonces, si se hace esa explotación, la tierra tiembla, obviamente la tierra se hundirá, porque ya está fracturada. Es que es más fácil quebrar y tumbar algo que se está quebrado que algo que no lo está. Claro. Esa es por hablar de una técnica que inventaron hace 100 años. ¿Sabes cómo lo inventaron ahora? Fue hace 100 años. Y la están aplicando ahora con criterios de hace 100 años. Lo que único que tienen ahí nuevo son maquinarias, algunas formas de calcular, etcétera, etcétera. Y países serios como Alemania, Francia, han prohibido el sistema. Es porque algo pasa. No, es porque algo pasa. Alemania está desarrollando una técnica muy poderosa con base en el agua y obviamente sabe que el fracking tiene algo que ver con el agua, porque el agua va a ser de lo que vamos a vivir nosotros siempre. O sea, ya eso lo hemos dicho pues en varios programas, lo primero que uno ve a la gente por la mañana es tomando agua. Uno lo toma con tinta, el otro la toma con jugo, el otro la toma con mango, el otro la toma con leche, pero todo eso es agua, ahí hay agua. Ahora, todos estos grupos ambientalistas, hay unos más ortodoxos que otros, no se pueden pues defender las técnicas de muchos grupos ambientalistas, porque también están llegando al punto de que están siguiendo el juego que les proponen, pues tratémonos con violencia. No se trata de eso. Claro. Pero sí de tener una conciencia muy clara en torno al medio ambiente. A ver, ¿por qué se llama medio ambiente? Porque es el ambiente que tenemos como medio para vivir. Por fuera de ese hábitat no logramos vivir. Hoy en día se sabe de muchas especies que van desapareciendo simplemente porque se les agotó el hábitat y la especie desaparece. ¿Qué pasaría si nosotros agotamos nuestro hábitat? También desapareceremos. Es que no nos hemos dado cuenta de eso. Nos creemos superiores, consideramos que somos lo mejor de la creación y estamos dirigiendo esa soberbia a la destrucción del planeta. Yo me acuerdo, y de pronto lo comenté, que por allá en los años 60, 70, hicimos una calcomanía que decía: cuide el medio ambiente que le queda. Estamos hablando que eso ya estaba afectado. Claro. Porque un químico alemán de la República Democrática Alemana, lo que era Alemania comunista, había descubierto en 1961 la contaminación ambiental. Nadie había hablado de eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las empresas que se habían dedicado a la guerra tuvieron que revertir sus formas de producción para convertirse en productoras de bienes de consumo. Y eso llevó a lo que hoy en día llamamos el consumismo, porque se estaban produciendo grandes cantidades de productos que era necesario vender. En el 60 ya había aparecido pues la teoría de Theodore Levitt sobre la moda del marketing, lo que era el marketing. O sea, no solamente vamos a producir y tenemos tanta experiencia de producción para satisfacer nuestros mercados internos, sino que vamos a salir a mercados externos. Eso hizo que las chimeneas empezaran a producir humo en cantidades, y este químico se dio cuenta: algo está pasando en el ambiente, y es un ambiente recargado de CO2. Algunas soluciones: sembremos árboles, cuidemos todas las fuentes de agua, pero eso se desmesuró porque las compañías querían elevar su nivel de utilidades a costa de el sitio donde viven. Entonces aparecen los ambientalistas y empiezan a decir: mire, esto le está pasando a la Tierra. Me acuerdo un inglés, Havelock, un científico inglés, que escribió Gaia, la Tierra inteligente, donde él demostraba que la Tierra está viva. Y se fundamentaba pues en cosas de que la Tierra respiraba, por eso los sopladeros, de que la Tierra de que un ser muerto no puede producir vida. Y de hecho, pues todo lo que nosotros tenemos nace de la tierra, etcétera. Entonces empezaron a conformarse unos grupos de ambientalistas, como digo, unos muy ortodoxos, que no estoy de acuerdo con ellos, pero otros muy serios, buenos investigadores, y que pensaban permanentemente en la relación ciencia-hombre. Porque es que la relación ciencia-hombre, a partir de la Segunda Guerra Mundial, es muy cuestionable. La ciencia está pensando muy poco en el hombre. Está pensando en la explotación del cuerpo del hombre, como pasa con muchas multinacionales de productos farmacéuticos. O sea, ¿qué hacemos para que el señor nos consuma? ¿Cuántas pastillas debemos que haremos que se tomen? ¿Cuántas son placebos? Y de esa manera, para subir utilidades, empiezan a subir el precio de esos remedios. Hoy en día sabemos que en Colombia los remedios son venenosos. Las mismas pañaleras, pues ya se descubrió, subían los pañales como querían. Y lo mismo pasaba con las explotaciones mineras. Eso hay que sacar lo máximo de la tierra. Entonces se perdió ese concepto de ciencia que era el cuidado de las cosas. Yo entro en el mundo de la ciencia para cuidar la vida humana. Yo entro en la vida de la ciencia para cuidar el medio ambiente. Yo entro en la vida de la ciencia para cuidar el mar. Yo entro, o sea, para que eso se sostenga, porque esos elementos, el mar, el aire, el hombre, la tierra, son los que hacen que podamos habitar el planeta. Es que no, tú al inicio hablabas de nuestra casa, ese término tan lindo de Carl Sagan. La Tierra es nuestro pequeño hogar. Y cuando hablaba de nuestro pequeño hogar, no era una metáfora de una casita flotando en el espacio, sino que es el sitio donde vivimos, donde producimos, donde nos hacemos humanos. Porque no hay otra forma. O sea, yo ni quiero pensar lo que sucedería con esta locura de explotar y lograr ganancias a como de lugar. Si esa gente fuera para Marte, haría lo mismo y acabaría con Marte y acabaría con Venus, y es que son capaces de vivir ahí. Es que ahí es una locura. Hay una como un afán destructivo tremendo liderado por gente que tiene mucho poder. Es que aquí es donde viene una cosa peligrosísima. Es el desconocimiento de la realidad de la vida. O sea, es que la vida es lo único que tenemos. Pero hay gente que calcula que la vida es tener N número de millones de dólares. El otro considera que es tener N número de gente sometida. Cuando realmente, si ellos desaparecen, por ejemplo, el planeta se atrasa. Pero no pasa nada. Si a nosotros nos han metido ese gol de que el país no está desarrollado. No, es que el país no se tiene que desarrollar de acuerdo a las competencias que le exigen en el exterior. El país se tiene que desarrollar es porque la gente viva bien. Claro. No más. Hombre, que somos muy atrasados, que tenemos dos carritos, que seguimos. Pero estamos vivos, bueno. O sea, cuando uno mira el futuro, lo que hacen los literatos de anticipación, todos esos libros de ciencia ficción, están mostrando un mundo muy perezoso. Pues honestamente, cuando uno mira hacia atrás, el mundo es mejor. Sí. Hombre, que no habían tantos remedios, que no había tanta forma de algo. Bueno, la gente se moría cuando tenía que morir y lograba vivir ahí, ¿cierto? Esto no es un romanticismo, sino que la Tierra era más generosa. En este momento la Tierra está asustada, si es un ser vivo, tiene que estar asustado, porque la están explotando de una manera tal que eso tiene que convertirse en dolor para la tierra. Memo, pero ¿le podría decir a usted alguien que los minerales y lo que nos da la tierra precisamente es para explotar? ¿Cómo vamos a dejar eso allá metido? A ver, que nos sirva? El problema es la super o la sobreexplotación. O sea, ¿cuánto necesitamos? Hoy en día la gente se mueve más rápido. Eso es indiscutible. Los vehículos favorecen un montón de problemas de distancias, pero a cambio están contaminando. Se hacen un montón de infraestructuras, llego más rápido, pero al llegar más rápido, ¿qué pasa con mi tiempo? El que se demoraba más en llegar tenía tiempo para un montón de cosas, para reflexionar, pensar. Hoy en día nos hemos vuelto muy emocionales, tremendamente emocionales, porque la celeridad que nos impone el tiempo nos lleva a responder como si fuéramos boxeadores. O sea, usted me pega y yo le pego. Como si estuviéramos metidos en un ring y el asunto fuera de enclinchar al otro, un jab de izquierda, noquearlo. Y ahí es donde estamos fallando. Estamos fallando enormemente. Estamos más solos que nunca. Porque estamos mirando aparaticos. O sea, por ahí leía... Hay un poema muy, muy interesante. Miro el teléfono, no hay llamadas tuyas. Miro el teléfono, no hay mensajes tuyos. Miro el teléfono, no hay correos tuyos. Definitivamente se vivía mejor cuando no existían estos aparatos. ¿Cierto? Pues eso es algo así de simple. Es uno preocupado, me llamaron, ¿quién me llamó? Que pues no pasa nada. Anteriormente uno tenía que llamar a la casa o a la oficina. Claro. Entonces, y las cosas se las contaban a uno después de que pasaban. En ese momento lo están contando uno en el momento en que pasa, y en el momento en que pasan, uno está haciendo un montón de cosas. Entonces se descontrola uno, daña efectos de un montón de trabajo, las reacciones son completamente violentas. Entonces, definitivamente, hay cosas que uno ve que nos aceleran, nos ponen más nerviosos. Sí. Mira, hay unas tecnologías lindas, cuando uno ve las tecnologías del agro, pero que no estén usando elementos químicos que dañan la tierra. Es que no se trata de hacer naranjas más grandes, sino que haya naranjas. Ellos dirán que se trata de hacer muchas naranjas porque ya somos demasiados, no somos los mismos que hace 100 años. Con ese argumento estamos dejando de comer. Porque a los orientales, especialmente a los chinos que comían comida china de su territorio, les enseñaron a comer comida occidental. Y lo que nos comíamos los occidentales lo estamos repartiendo ahora con los orientales. No hay para todos. Ese es un problema. Que empezaron con todas sus tareas de marketing, de imponer marcas, estilos de vida, etcétera, a que un señor que comía alacranes, que comía gambas, que comía pues lo que sabía comer, porque uno las cosas las come de chiquito, de repente esté comiendo carne. Entonces, ¿qué lleva a eso? A un montón de producción de ganado estabulado, ganado que no se mueve, que engordan parado. Y viene pues ese asunto que planteaba Peter Singer, y ese animal no sufre. Estamos comiendo pollos en grandes cantidades y ese animal no sufre, pues le cortan el pico, se lo queman. Es que no estamos comiendo. Dolor. Claro, es que ahí hay cosas, porque es que nosotros consideramos que el animal, porque no habla conmigo, puede ser destruido. Es que ese asunto de lo que Kant llamaba el noúmeno, Para saber si el conejo siente, habría que ser conejo. Si ese gato que me mira piensa, habría que ser gato. Yo no puedo presumir que es un animal bruto. Ajá. Y cuando uno analiza cómo se crían los gaticos, los conejitos, los terneros en su estado natural, ahí hay demostraciones de amor, sí. Hay demostraciones de protección, la preocupación por alimentar la cría. O sea que se parece mucho a nosotros, tremendamente a nosotros. No hay que conocer la primera loba que le quite la comida al lobesno. Por el contrario, ella aguanta hambre para que él coma. Porque se van a. La especie se sigue reproduciendo. Entonces, ahí es donde, cuando nosotros hablamos de estos ambientalistas y de cómo las corporaciones los desprecian, el ambientalista lo primero que se preocupa es porque sigan habiendo personas en la tierra. Porque saben que la tierra es generosa. Hombre, que no podemos tener grandes familias. Bueno, no podemos, pero entonces que sean unos pocos, pero que tengan posibilidades de vivir bien. Se preocupan por el aire, porque el aire que respiramos está malo. Está malo. Los médicos, los investigadores médicos cada vez encuentran más cosas en las personas. Se preocupan por el abuso de la energía, de antenas, de todo esto, porque están apareciendo enfermedades, que eso no es gratuito. Y muchas de esas se llegan a silenciar, o sea, no se hable de eso. Me acuerdo una vez que oí una noticia y después le he rastreado y hay muy poquito dato de eso, de cómo un montón de niños japoneses que se mantenían viendo televisión empezaron a desarrollar leucemia. Entonces, se preocupan por el aire, se preocupan por el agua. Que si estamos bebiendo aguas contaminadas, eso producirá enfermedades en nosotros. Se preocupan por la explotación desmesurada de la tierra, porque la tierra es un cuerpo al que le están extrayendo demasiadas cosas que no sabemos si le hacen falta a la tierra o no. Simplemente le están sacando. Ahí el petróleo estuvo quieto millones de años. De repente lo extraemos. ¿Qué papel jugaba el petróleo al interior de la tierra? ¿Qué papel juega el gas al interior de la tierra? Eso es lo que la hace que sea productora, eso es lo que le da un peso para que gire bien alrededor del sol y sobre sí misma. Porque si yo cojo un cuerpo que está girando, por decir alguna cosa, a un kilómetro, y gira a ese a un kilómetro por hora, por decir cualquier cifra, es porque pesa determinado, tiene un peso determinado. Ahora, ¿qué pasa si le voy quitando el peso? Es una cosa que pensaría cualquiera. Claro. Empezando por eso. Estos ambientalistas notan el cambio en el ambiente. Ha subido la temperatura, se están deshaciendo los polos, un montón de especies empiezan a buscar el continente. Y al buscar el continente no encuentran cómo sobrevivir, es lo que le está pasando al oso polar. El oso polar sabía sobrevivir entre los témpanos, pescaba en ese tipo de mar, ahí se criaba y de repente desaparecen. Ahora, ¿qué papel jugaba el oso polar? Es que aquí es donde viene un cuento muy interesante. Cuando hablamos de la biodiversidad, estamos hablando de un montón de animalitos que llevan a cabo la cadena de la vida. Si hay pajaritos, eso se comen los zancudos, por ejemplo. Si hay larvas, esas larvas se alimentan de otras cosas. Ahora, eso en la biodiversidad hace que el gusanito sea necesario, la mariposa sea necesaria, el pajarito sea necesario, el fruto del árbol sea necesario, las hojas que se le caen al árbol sean necesarias, porque esas son las que fortalecen el piso. O sea, aquí hay un experto en árboles, que es el ingeniero León Morales, y León es muy claro, hombre, las hojas que caen sobre la grama no se barren, eso se biodegrada ahí rápidamente y fortalece ese suelo. Entonces, ¿cuál es el papel de las especies? Nosotros creemos que nos abastecemos solos, porque somos transformadores. Las especies de pronto no son transformadoras, pero cumplen con una tarea fundamental, y esa tarea fundamental es la que crea esa cadena donde el uno va con el otro, produce para el otro, es alimento para el otro, y eso ha hecho que la Tierra haya sido así hasta principios del siglo XX. Ahora, ¿qué pasa si se daña esa cadena? Si se empiezan a perder elementos que estaban ahí porque la Tierra necesitaba de ellos. ¿Qué sucede? ¿Por qué le tienen tanto miedo las corporaciones a esos ambientalistas? ¿Sí tienen los ambientalistas suficiente fuerza para generarles tanto miedo? A ver, hay mucha gente, sí, sí tienen, hay algunos ambientalistas que empezaron con, yo me acuerdo de un hombre que se llamaba Jacques Cousteau, que andaba por el mar filmando los animales del mar. El mar es una sobrepoblación de animales, unos servían para comer, otros se comían a ellos mismos, pero todos esos animales mantenían vivo el mar. De repente aparece alguien cantando, que es Joan Manuel Serrat, al Mediterráneo. El Mediterráneo se está pudriendo. Y todo el mundo estaba callado, pero eso estaba pudriendo. Le han sacado todos los mariscos, todo lo que se puede comer de manera industrializada, y resulta que los mariscos son los gallinacitos del mar. Se comen lo que afecta al mar, etcétera, etcétera. Por eso está prohibido, pues, en la Torá, ¿cierto? Esos animales así no pueden comer, porque cumplen con una tarea. Hombre, que eso es cosa de locos, de gente que ni siquiera conocía el mar, ¿no? Como que no. Los fenicios conocían el mar, los egipcios conocían el mar, los persas conocían el mar, y de tanto observar se habían dado cuenta. La sobrepoblación, pues sí, se volvió un negocio para las corporaciones porque habían más enfermos, más gente comiendo, etc. Esos ambientalistas se dan cuenta de que esa comida que la gente está tragando está produciendo problemas de obesidad muy alta, porque es una comida rápida, se adquiere fácil, pero tiene unos ingredientes que los alimentos tradicionales no tienen. Se empieza con un montón de tecnologías, métale luchas contra las plagas, contra todo esto, pues sí, eso es sano, pero se usan unos químicos demasiado fuertes y eso termina afectando la tierra y lo que siembran en la tierra. Entonces aparecen un montón de alimentos que están contaminados. Todos esos datos los dan los ambientalistas. Ahora, los que defienden el trabajo de la explotación de la tierra van a decir, son unos tipos exagerados, son unos resentidos. Y rara vez hablan de que dentro de esos ambientalistas hay mucho científico. Hay gente estudiando, claro. Gente consciente, de que lo único que tenemos es la Tierra. Esos científicos no son presionados por salarios, no son presionados por posición social. Están estudiando lo que está pasando en la Tierra y están diciendo, esto está pasando no al azar, porque todo esto son efectos, y al ser efectos hay que buscar la causa. Y lo que hacen es detectar el efecto y buscar la causa. Esa es gente que deberían oír, no despreciar. Que aquí hacíamos un programa sobre el desprecio. El desprecio es acumular miedo para el camino. Eso es el desprecio. Oír a un ambientalista y tratar de darle una respuesta adecuada, pero es que no le están dando. Se están enfureciendo. Y a partir de ahí ya la lucha sí se vuelve muy desigual, porque no queremos oír. Aparte de lo que sucede con la gente que le da una sobreexplotación a la Tierra, es que no quiere oír que está haciendo un mal. Él solamente quiere oír que tiene muchas ganancias. Pero es que uno de los argumentos, Memo, es que el daño es a futuro, a un futuro muy lejano, que quizá no nos toque a nosotros, sino uno, a unos humanos por venir. Y entonces, pues, ¿qué tanto es que esos encuentren esto, bueno, o aquello? Eso yo creo que sí es muy pesado tener esa mentalidad, porque entonces, si yo tuve el derecho de vivir, ¿por qué se lo va a negar a otros? Porque voy a considerar que los otros se mueran, que no tengan posibilidades de sobrevivir cuando yo sí las tuve. Mire, ahí hay que recurrir a textos que aparecen en prácticamente en todas las religiones. Uno no le hace a otro lo que uno quiere que no le hagan. Hay una cosa que es muy importante, hombre. Qué lindo, si a mí me gusta conversar, ¿por qué le voy a negar a otro la conversación? Por ejemplo. Si a mí me gusta leer, ¿por qué le voy a negar a otro la lectura? Si hago eso, estoy muy mal. Porque he dejado de ser ejemplo para los otros. Que es una cosa muy particular. Cuando uno ejecuta un acto bueno, es una teoría de Spinoza, es para que el otro se dé cuenta que es tan bueno que él mismo lo va a hacer. Porque se siente bien. Ese bienestar es el que yo casi que estoy en obligación moral de que le llegue en buen estado a la próxima generación. Ahora, ¿qué pasa si llega una próxima generación y me va a mirar con horror? Así como miramos con horror todo lo que pasó en la primera mitad del siglo XX. Se mira con horror. Ahí no se dice fue maravilloso vivir porque se dio la Primera Guerra Mundial, los campos de exterminio en la Segunda, la bomba atómica. Nadie mira con buenos ojos eso. Nadie dice fue grandioso que bombardearan con bombas atómicas Hiroshima y Nagasaki. No, eso es terrorífico. ¿Cierto? Eso es terrorífico. La literatura de ese momento es miedosa. ¿Qué nos está pasando? Entonces nadie toma modelos. Tiene uno que estar muy mal humanamente para decir qué rico que haya existido un Hitler, qué rico que haya existido un Stalin. Tengo que estar muy mal, tremendamente mal. Esa gente le hizo mucho mal, creó situaciones tan terribles que nadie quisiera volver a saber de eso. Hay un escritor en este momento que trata de burlarse del campo de Auschwitz. Y en Auschwitz, hombre, no le quisieron publicar el libro. Censura, no. En Auschwitz se dañó al hombre de tal manera que esa memoria no se puede perder. Eso no se puede volver un chiste. Ahí mataron a los judíos, a los gitanos, a un montón de gente que no estaba de acuerdo con el nazismo. Y los mataron de manera atroz, usando la ciencia, usando la administración, usando la arquitectura, o sea, usando todo lo que sabíamos que era bueno para estar vivo, se usó para matar. Por eso es el fracaso de la razón. Entonces, eso, esa memoria tiene que estar ahí. Mire, de lo que somos capaces de hacer. Y que no podemos repetir. Y que no podemos repetir porque eso que hicimos nos degradó al punto de crear delitos imposibles de juzgar y de castigar. De juzgar sí, pero de castigar no. ¿Qué le pasa a un hombre cuando mata a 20 personas? Pues hombre, le vamos a dar, qué sé yo, 40 años, cadena perpetua, en otra parte lo sientan en la silla eléctrica, donde quiera. Pero ¿qué pasa si un hombre mata 1,000,000? ¿Qué pena le vamos a asignar? No hay pena. O sea, cualquier pena que se le asigne, ese nunca la cumple. No, la vida no le da para cumplir la pena. Entonces, cuando aparecen esos elementos como genocidio, vamos a matar única y exclusivamente primero a las mujeres y a los niños para que ese pueblo desaparezca. Cuando aparece el uso programado del cuerpo humano, este prisionero nos da tanta plata en 3 meses, se come 300 calorías diarias y a los 3 meses lo vamos a matar y lo reemplazamos por uno nuevo que nos va a dar otros 3 meses. O sea, todas las formas de pensar llegaron a lo peor. A lo peor, a lo que ha llegado la humanidad. Y además esos ejemplos quedaron, ¿no? Con los gulags en Rusia, con un montón de cosas terribles en África, etcétera, etcétera. El planeta ha sufrido iguales daños. Uno sabe, por ejemplo, países como Sierra Leona, que son completamente mineros, son prácticamente un campo de concentración. Allá todos están sacando diamantes. ¿Les ha mejorado la vida? No. El terreno que le pasa es un desierto. La forma de gobernar, atroz. Eso lo toma un ambientalista y dice, no, eso no sirve para nada. Claro. Eso no sirve para nada. Porque estamos ya, que no nos da miedo matar animales, tampoco nos está dando miedo matar seres humanos. Y ese es un problema terrible. Y ya que no nos da miedo matar animales, matamos plantas, matamos el mar, matamos el aire. Ahora, ¿por qué no oír al ambientalista a ver qué le está pasando al aire? Y usted, que hace la explotación, me dirá si usted afecta el aire o no. Es que no se trata de anular la explotación de la tierra. Se trata de que la explotación de la tierra sea racional. Ahora le están diciendo a usted, usted está obteniendo utilidades con tecnologías antiguas. No volvió a investigar sobre eso. Usted lo único que quiere es llevarse lo que hay aquí sin importar qué pasa. ¿Usted por qué no investiga? ¿Por qué no hace una explotación y al mismo tiempo desarrolla agricultura y a ver qué pasa? Al mismo tiempo desarrolla ganadería, a ver qué pasa. Y crea un hábitat acorde a esa explotación. Es que no se trata de anular al uno o al otro, es que son necesarios. Es como uno decir, hombre, yo me voy contra la tecnología. No, hay mucha tecnología grandiosa que ha hecho que nosotros podamos mejorar en muchos sentidos, pero hay mucha tecnología que no es beneficiosa, que simplemente es un asunto de consumo. O sea, ¿por qué hay que obsoletizar el producto? Porque el producto no puede tener la vida útil que tenía antes, ahora hay que sacarlo en menos vida útil. lo que está pasando con los aparatos electrónicos. Un aparato que me podía durar 5 años, 6 años, de repente lo desactualizan para que usted lo cambie y le entregan otra vez la pila de litio y usted se quedó con una pila de litio vieja y siguen explotando para que hayan ese tipo de pilas que terminan siendo radiactivas en lugar de agotemos el producto. No, es que hay que producir tanta utilidad. Entonces estamos cayendo en la peor de las trampas y es que tratamos de cientificar la codicia, de que la codicia tenga razón. Y a eso es lo que se oponen los ambientalistas. Un momentico, la codicia daña, y el rencor daña, la envidia daña. Esos tres elementos vuelven la vida triste. Entonces usted no puede montar una empresa con el fin de competir con la otra y si es posible destruirla, no. No se trata de eso, se trata de beneficiar al otro, de estarlo beneficiando. Es lo que ahora están haciendo, un montón de ensayos con seres humanos y salen un montón de cosas. Esa vacuna no es peligrosa, pero porque, a ver, veamos. No desmintamos, no se trata de decir el fulano dice que eso no hace daño. No, dígame, ¿por qué no hace daño? Es que se nos olvidó la palabra clave para mirar lo que está pasando. ¿Por qué? Deme un por qué. Claro. No se pide más. Y no son capaces de darla. Por eso, entonces, y no se está dando. Entonces, obviamente, muchos grupos ambientalistas y personas que van teniendo mentalidad ecológica dicen, pues vamos a hacer una resistencia, porque los que defienden esa sobreexplotación nunca están pensando en la gente que quiere vivir en la tierra. Y el problema es que no tenemos otra opción que vivir en la tierra. Entonces ahí viene esa pregunta. Frente a la carencia de diálogo, el caos aumenta. Y ahí es donde aparecen ya los ecologistas radicales que se inventan cosas también. ¿Por qué? Porque no dialogan con ellos. Claro. Sentémonos, dialoguemos, demostrémonos. Y sobre el campo, no sobre pantallas electrónicas. Es que la cosa no es de ecuaciones, la cosa no es de demostraciones con cuadros, la cosa es vamos a tal parte y dígame qué pasó. Entonces ahí es donde debe haber una mentalidad, primero que todo, de conciencia de estar vivos. Y una mentalidad que sea clara en que el único hogar que tenemos es la tierra, y que si esa tierra comienza a fallar, todos desaparecemos, todos, los ambientalistas y los de las corporaciones. Todos, ahí nadie se va a llevar en una bolsa dólares para Saturno, porque allá esa moneda no corre y a lo mejor no venden nada. Pues uno rara vez ve que alguien se muera y lleve un trasteo detrás. No, uno no le lleva nada. Se lleva lo que hizo. Y esa será la memoria, ese será el recuerdo. O eso será el error con que las generaciones por venir nos miren a nosotros. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema los ambientalistas. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en esta misma frecuencia, puedan escuchar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.